Página 47. Juvenilia. Si modificara una sola línea de estas páginas, las más afortunadas de las que he escrito, creería destruir el encanto que envuelve el mejor momento de la existencia, introduciendo, en la armonía de sus acordes juveniles, la nota grave de las impresiones que acompañan el descenso de la colina. Las reproduzco hoy, porque no se encuentran ya y muchos de los que entraban a la vida cuando se publicaron desean conocerlas. De nuevo, pues, abren sus alas esos recuerdos infantiles, que vuelen hoy en la atmósfera tan simpática y afectuosa como aquellas que cruzaron por primera vez, evocando a su paso imágenes sonrientes y serenas. Son los votos de quien los escribió con placer y acaba de releerlos, con cierta suave tristeza. Miguel Canet.